mundobabel.rne@rtve.es. Sí. Esa es nuestra dirección para lo que quieras. Tenemos además una web en la que, en fin, salvo error o omisión, cada semana todo lo que ha sonado aquí, te preguntas, los libros, los invitados, vienen reflejados, puedes consultarla, simplemente marca en cualquier buscador Mundo Babel y allí estaremos. La India, el olor, ese viaje a través de lo femenino de Eugenia Rico, ese viaje hacia adelante y hacia atrás de Sunny Singh, está siendo nuestro tema hoy, pero vamos a abrir todavía más la visión, la perspectiva. Y vamos a conectar, por ejemplo, con alguien que hoy mismo, aquí mismo, está escribiendo la historia de la radio. Y yo creo que le tenemos ya al otro lado, ¿no? Hola. ¿Nos Hola, escuchas? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, ¿desde dónde? Nada menos que del otro lado del charco, como dicen ustedes, en Washington. Así que habrá que dejar espacio a cada una de tus respuestas para que, en fin, el retraso, el retardo no sea demasiado doloroso. Da Bloggy Man. Es el podcast en Estados Unidos, ¿no? Pero visto desde el español, ¿no? Visto Así desde... es. Sí, dime. No, te decía que así es el podcast en español, que en realidad, digamos, los podcasts pioneros salieron allá donde estás tú, en España, pero que poco a poco hemos conseguido también que aparezcan otros podcasts en esta parte del mundo, en este continente, y bueno, quiero felicitarte por esta iniciativa de apoyar a los podcasters en español, que realmente es un movimiento muy interesante. ¿Cómo se está viviendo dentro de la comunidad del podcast en Estados Unidos el 11, precisamente este 11 de septiembre? ¿Se nota que esa comunicación directa desde la base de la gente, de esa gente que ya hace radio, desde la, como hacen blogs, desde su, en fin, desde sus posibilidades sin pasar por los filtros? Es, digamos, una fecha muy interesante y emotiva. Los sentimientos son, yo creo, bastante encontrados hoy día por no solamente el recuerdo de lo que pasó en el año 2001, sino porque hay un recuerdo mucho más fresco, que es lo que ha ocurrido hace un par de semanas, como muy bien saben ustedes, en el sur del país, y donde se han visto unos contrastes muy grandes en términos de la manera en que el gobierno ha cumplido o no con el pueblo. Entonces van a haber una serie de demostraciones. El día de hoy se planean marchas en Washington, por ejemplo, tanto en apoyo del gobierno, algunas organizadas por el gobierno, y otras que son más espontáneas, de gente que viene desde esos lugares donde han ocurrido estos desastres, y su obviamente intención es más de protesta, y los podcasters van a estar ahí relatando al mundo lo que está sucediendo. Le pedimos a la comunidad de podcasters, a estas gentes que están escribiendo la historia de la próxima comunicación, los primeros, una prueba de que estaban allí para ponerla en la radio convencional. Y bueno, Da Bloggy Man, hay que agradecerle que fue de los primeros en acudir y con una joya como la que vas a escuchar. Enhorabuena antes de que empiece, aunque nuestros queridos oyentes votarán también. Así que vamos a ver qué opinan, Da Bloggy. Sí, claro, muchas gracias por la invitación y bueno, ahí vamos. States of America, and the Republic of this nation. Desde tiempos inmemoriales, el hombre habitó esta inmensa tierra que hoy llamamos América. Un espacio continuo de cielos azules, praderas, llanura, aguas blancas, montañas agrestes, cañones profundos, mares, valles, ríos, riquezas sin fin. Siempre en búsqueda de ese sueño y de su historia. ¿De dónde somos? ¿De dónde somos? Y al paso de la historia se hicieron todas las razas. De sur a norte, de este a oeste. Cruce de culturas. Oiga, ¿y usted qué le invitó? ¡Nadie! ¡No! ¡Silencio, señores! ¡Puta norte! ¡Vendemos por la gente de la sierra! ¡Vendemos por México! ¡Y que viva México, señores! ¡Puta norte! Bueno, nos informamos de la noche, pero de cierto es dejarle agua y saludar a estos pobres. Los blogueros, noticias de último minuto. Tucson, Arizona. La patrulla fronteriza encontró esta madrugada los cuerpos sin vida de 17 inmigrantes mexicanos que perecieron debido al calor y la deshidratación cuando intentaban atravesar el desierto en la frontera con Sonora. El grupo de inmigrantes, entre los cuales se encontraban 5 niños y 3 mujeres, se habría perdido en el desierto al ser abandonado por el coyote encargado de traerles. El sueño americano. Hola. ¿Qué significa? Según el diccionario de la Real Academia Caribeña del Facebook, dice pitcher, y se dice ser latino. Construyen nuestras viviendas y viven fascinados. Segunda ciudad de Estados Unidos ya tiene alcalde latino, que se llama Antonio Villarraigosa, alcalde de Los Ángeles. ¡Qué lindo es este país! Yo soy prueba de que los Estados Unidos es un país de oportunidades y libertad. ¿En qué otro país del mundo podría yo estar frente a ustedes como el alcalde de una gran ciudad? Los invito que sueñen conmigo. El sueño americano, nuestro primer podcast admitido, podcaster del blog y podio y blogger de los blogueros de Washington, Estados Unidos. Es un podcast y un blog dedicados al comentario político desde la visión de la comunidad hispana en Estados Unidos. Como ves, una realización magnífica, pero hay muchos puntos de vista sobre el sueño americano. Y vamos a, precisamente, conectar dentro de unos momentos con otro bien distinto. Mundo Babel. Cha, cha, cha, cha. La radio del futuro. Primera muestra de podcast en español. ¿Me lo puedes repetir? Primera muestra de podcast independiente en español. El tema. El tema. Diversidad. Cruces. Mezclas de cultura. Babel. Tu mundo, Babel. La duración. Entre 3 y 5 minutos. Para participar. ¿En? Para participar. Solo tienes que enviar un email a la siguiente dirección. Apunta. mundobabel@podcastellano.com. mundobabel@podcastellano.com. En tu mensaje, título del podcast, link de donde está ubicado y datos personales de contacto. Tu mundo Babel. Más información en www.podcastellano.com/mundobabel. Mundo Babel. Primera muestra de podcast en español. Queda inaugurada. Participa. Participa. Y la participación que se abrió precisamente antes de vacaciones, en fin, en consideración con algunas peticiones vuestras, la hemos, en fin, extendido hasta el día 15 exactamente de este mes. O sea, no queda nada, 4 días, pero aún puedes, y ya ves el nivel de algunos de los participantes. Se puede imaginar, decía Eva Domínguez en lavanguardia.es, que por cierto nos mencionabais, lo agradecemos. Se puede imaginar una tecnología nueva, pero no siempre el uso que de ella se hará. ¿Qué uso hace Gastón Montels del colectivo La Tribu, que nos ha enviado otro de los podcasts de esa tecnología nueva? Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas desde Buenos Aires? Esperamos que sí, si no, pues ya sabes, la tecnología convencional falla en ocasiones. Vamos a escuchar antes de conectar con él y mientras volvemos a retomar la conexión, su podcast. Hola, somos La Tribu. Bienvenidos a este modo que tenemos de odiar al capitalismo. ¿Cuál es nuestro mundo, Babel? La radio. Una bella princesa azul que uno se encuentra, se enamora y no la puede abandonar más. Sigue siendo en medio de la turbulencia, de la decadencia y del cinismo, el medio más legítimo y menos alienante que ha inventado el hombre. Yo quisiera que la radio fuera el medio que uniera a todas las razas. La Tribu. Es un espacio que nadie debería poseer, sobre el que nadie debería tener propiedad, aunque no tiene ahora, pero que finalmente, como el aire que respiramos y que nadie puede decir que es suyo y que te lo tiene que cobrar o que te tiene que dar permiso para usarlo. Está prohibido emitir por radio sin autorización federal. ¿Sabes cuándo vas a conseguir ese permiso? Nunca. Venga volando ese palet de Argelia directo a Buenos Aires, aquí con la radio Bemba, con La Tribu. Esta. El sonido también puede ser una tachadura sobre el sistema. Contraponer, ¿no? Todo el mensaje escrito que de repente se vuelve tan confuso por la saturación del mismo, ¿no? Por la saturación del mismo. Y poner de realce, pues, el espacio libre que es una música instrumental, que no tenga nombre, que no tenga un lugar de donde te puedas agarrar, ¿no? Sino que está libre para que tú puedas llegar y dibujar ahí lo que tú quieras. Después tenemos la tecnología, sirve para decirle al mundo que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Entonces, somos rebeldes y somos alegres porque vivimos en un mundo injusto, pero pienso que es una nueva forma de luchar, el hacerlo con alegría. Esta no es la canción preferida de Pooh. Somos la generación del general y te vamos a quemar la cabeza. Esto no es un desierto, es un quilombo, todo esto es una mierda. La Tribu. Canciones que a Bush no le van a gustar. Ni texto ni poesía. Mestizaje de voces. Inseguridad. Acústica. ¡Ah! ¡El campeonato de podcast! ¡De podcast! Apaga la tribu y hace tu radio. Gastón Montells, hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado. Encantado de tenerte. Acabamos de escuchar vuestra joya. Y decía hace un momento que se puede imaginar una tecnología nueva, pero no siempre el uso que de ella se va a hacer. Claro que sí. Podemos vislumbrar el uso que hacéis vosotros, ¿no? Pero cuéntamelo tú. Bueno, para nosotros exactamente es así como decías sintéticamente la frase. La tecnología incluso es hasta una manera de estar juntos para encontrar una idea sobre el mundo y encontrarla de manera colectiva con otros, ¿no? Es un punto de canal casi de desenfreno para una pasión y un compromiso que nos reúne en algunos acuerdos sobre algunas afirmaciones, y esa primera afirmación en este caso es la radio, y es un proyecto independiente de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, una radio comunitaria, ¿no? Así es, una radio comunitaria que existe, que es la tribu, y que existe hace 16 años en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, así como la transmisión física por aire, el soporte tecnológico propio de la radio ha sido la tecnología adecuada para que hace 16 años un grupo de gente se reúna en una ciudad para sobre todo manifestar el desacuerdo con algunos puntos del rumbo que tomó el mundo. Bueno, en este caso también esa actualización de la tecnología sirve de hecho para las mismas razones, ¿no? Para encontrar maneras de poder vehiculizar algunas imágenes del mundo y hacerlas con otras personas. Y el podcast, la forma de amplificarlo al máximo, ¿no? Exactamente, sí. Es decir, en este momento no están llegando las grandes cadenas de Argentina a España, y sin embargo estáis llegando vosotros. Y bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Que la tecnología también exige, o al menos este tipo de tecnologías, un uso creativo, audaz y muy pasional, ¿no? De hecho, para nosotros también el podcast es un descubrimiento muy reciente y por eso mismo fascinante. Y bueno, la idea ha sido ocuparlo y ocuparlo con algunas intuiciones o al menos instintos posibles de ese uso, ¿no? Ajá. ¿Cómo llegasteis a esta primera muestra en español? Nosotros, en realidad, no solo la tecnología, sino su propia conceptualización del podcasting es algo muy reciente en Argentina y en algunas partes de Latinoamérica. De hecho, nosotros siempre tratamos de estar investigando de manera autodidacta, pero también a partir de algunos interlocutores y redes, y por la propia curiosidad de la autocrítica y de la idea de ir encontrando caminos para conocer otras experiencias, y bueno, investigando, navegando y estando un poco atento, dimos ahí con la experiencia de ustedes y nos intentamos acoplar a ese empujar desde distintos lugares del mundo la posibilidad, sobre todo, de construir espacios donde podamos reunirnos para intentar, al menos desde el uso de la palabra y las acciones, decidir cómo queremos vivir, ¿no? Y desde esa investigación es que hemos empezado a convertir el lenguaje radiofónico en un modo de amplificarlo puntualmente en ese canal, ¿no? Gastón Montells, ha sido todo un gusto hablar contigo. Y bueno, haberte hecho madrugar, porque en este momento en Buenos Aires, ¿la hora? Y en Buenos Aires en este momento casi son las 7 de la mañana. Bueno, eso hay que valorarlo, digamos, para esta muestra, ¿no? Bueno, para nosotros, los tribales somos como muy apasionados en la idea de construir sentido a partir de las elecciones y de encontrar maneras, como te decía al principio, de estar juntos socialmente, y que esos modos de estar juntos no necesariamente tengan que ver o estén limitados por la geografía, sino... Ni por la hora. Ni por la hora, exactamente. Un abrazo para toda la tribu, desde aquí, desde España, Madrid, Mundo Babel, y muchas gracias, Gastón. Por favor, muchas gracias a ustedes, y ha sido un placer para la tribu, en mi nombre en este caso, poder acercarnos a compartir con ustedes estos sonidos del mundo. Babel. Mundo Babel. Babel. Mundo Babel. Sí, decirte que quedan 4 días. Quedan nada más 4 días para que cerremos. Esta es la dirección, porque queremos también que votéis vosotros sobre los que vayáis escuchando. Y además, naturalmente, habrá un jurado, y no lo hemos dicho, pero habrá muy, muy seguramente premios. Aunque el más importante, participar, estar, escribir la historia futura de la radio. mundobabel.rne@rtve.es